no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Y vamos al ángel que nos va a acompañar el día de hoy. Y viene a nosotros el ángel del servicio. Es uno de los ángeles que más necesitamos. Si cada día todos nosotros lo invocáramos, pidiéndole guía en el servicio diario, podríamos mejorar el mundo. Sería una verdadera cadena de servicio y amor que lograría cambios a nuestro alrededor. Muchas veces pensamos que brindar servicio se trata solamente de hacer sacrificio en pos del prójimo. Y para mí, es todo lo contrario. Podemos brindar un servicio desde el lugar que nos toca ocupar, mejorando la calidad de nuestra entrega, dando amor, colaborando con nuestro entorno, rezando por ellos y por nosotros, para tener una vida más pura, más digna, con mejores posibilidades desde lo espiritual. Eso también es servicio. Ser amables con quienes nos hacen una pregunta en la calle, dar una moneda a quien está hambriento, facilitar un trámite, etc. No solo se hace servicio yendo a trabajar en forma gratuita a un hospital, esa es una forma, pero hay muchas otras. Y siempre existe una al alcance de nuestras posibilidades. Para poder ver esto, para hacer una acción solidaria desde cada lugar que nos toque ocupar, podemos pedirle ayuda a este ángel. Este es el momento de invocarlo para lograr el servicio desde el amor, la humildad y una actitud alegre y fervorosa. Pidamos su ayuda de esta forma. Ángel del servicio, tú que sabes hacer tu trabajo, te pido que en esta hora me ayudes a realizar mi servicio desinteresado al prójimo, para mi bien y el de toda la humanidad. Gracias, sé que encontraré mi camino. Aunque no lo creas, ya has comenzado. Una actitud servicial, ofrecer a Dios cada día nuestro trabajo y nuestra dedicación a cambio del modo en que vemos las cosas, hasta las cotidianas, toman una forma diferente. Y ahora le vamos a pedir al ángel del servicio que nos dé su mensaje. Y él nos dice, aquí estoy. Ya no estás solo. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Y yo siempre les estoy hablando del servicio cuando les pido que a determinado momento del día, o que cuando estás en algún lugar, o cuando escuches a un chico que está llorando, o cuando escuches a alguna persona que está angustiada, o veas alguna situación, le pidas a tu ángel que se conecte con el ángel de la guarda de, y que lo ayude a serenarse, a sanarse, a armonizarse. Ese es uno de los servicios que vos podés dar gratuitamente, inmediatamente, estés donde estés, inclusive sin que los demás sepan que vos lo estás haciendo. Cuando estamos a veces preocupados, en este momento, en este hoy, esta semana, es una semana de preocupación. No sé ustedes si escuchan radio, miran televisión. Bueno, yo escucho, no escucho radio, si escucho música, y no trato de no mirar televisión, trato de no conectarme con ni con la mentira de lo que te voy a regalar, ni con la mentira de que está todo por el mundo es un caos. Trato de conectarme con mi yo interior y decir y pedir y rezar porque sea un tiempo mejor, porque este pueblo pueda avanzar, que si se hicieron cosas bien se sostengan y si las cosas que estuvieron mal se cambien. ¿Bien? No hablemos de política, hablemos de espiritualidad. Este es un programa espiritual y así se va a mantener. Entonces el ángel del servicio esta semana, y todas las semanas de tu vida, pueden estar para esto, para pedir que quien asuma gobierne para la gente que necesita, para todos, no para la gente que necesita, que gobierne para todos, que podamos tener un país ordenado, para que podamos tener gente a nuestro servicio, porque son servidores públicos, los diputados, los senadores, todos ellos. Entonces, que el servicio público sea para ordenado, que se termine el flagelo de la droga, que se termine el terror para andar por la calle, que podamos vivir en un país y en un mundo en el cual nuestros chicos puedan estar caminando tranquilos por la calle, saliendo de la escuela, llegando a casa, y que tengamos la paz y la serenidad de pensar que, bueno, las cosas normales que pensamos las madres, ¿no? Que no se golpeen, que no se caigan, que no se agarren trompadas por una figurita. Y no que estemos aterrorizados pensando que no le saquen hasta las zapatillas. Ese servicio que podemos hacer es rezar por la protección, pedirle al Arcángel Miguel por nuestros chicos, por todos los chicos que conocemos y por los que no conocemos. Podemos pedir al Ángel servicio por la seguridad. Le podemos pedir al Ángel de servicio por la sanación. Cuando vemos a alguien que está verdaderamente pasando un mal momento en lo laboral, cuando estamos trabajando y tenemos una persona que nos está agobiando, tratando de quitar del camino, el Ángel del servicio te va a hacer un servicio enorme pidiendo por él. Porque vos vas a poder pedir por ese ser y tus cosas se van a poner en orden. Porque si ese ser recibe esa luz, y podés estar sonriendo y diciendo, no, mira, no recibe ni que le mande un ejército personalizado. No sabés, siempre llegan. Los ángeles siempre llegan, siempre logran el cometido, siempre. Que el otro no les dé bolilla, que no los recibo, que aparentemente siga con su locura a cuestas, no significa que vos no estés haciendo bien tu trabajo. Porque ser un servicio es poner de nosotros, es servir. Como decía la madre Teresa de Calcuta, servir y dar hasta que duela. Vamos a un punto más corto, no somos la madre Teresa, no vamos a ser colonizados, pero somos personas de buenos corazones. Entonces empecemos a ponernos a rezar y a pedir, si vos estás cocinando, si estás trabajando, si estás haciendo algo, podés rezar y pedir en ese mismo instante por tu compañero para que no se aflija, por el que viene para atraer un trabajo, que sea un trabajo fácil de realizar, por el que está rindiendo un examen, que pueda darlo bien, para aquel que está buscando trabajo, te enterás que alguien en tu entorno está buscando trabajo, entonces le pedís al ángel, le decís ángel de la guarda, guíalo hacia su trabajo, al trabajo perfecto para él. Eso es un servicio, y es un servicio que no te deja fuera del ámbito en el que vos estás. Hay servicios que son muy necesarios, como ir a trabajar a un comedor, para ayudar a los chicos. Margarita Barrientos siempre dice que no alcanzan las manos ir a trabajar, pero no todos podemos hacerlo, no todos podemos ir. Yo en una época, hace muchos años atrás, iba a visitar al Garraham, llevaba estampitas del Arcángel Rafael, bueno, después el tiempo me fue alejando, pero yo jamás dejé de estar presente desde la oración, desde pedir todos los días por esos chiquitos que están allí, por sus papás, por sus mamás, por sus amigos, por las personas que están preocupadas. Y es así como vos empezás a hacer un servicio hacia el otro. Mando luz. No puedo ver, no puedo saber de qué se trata, pero yo mando luz. Y el tema de que estamos ante un cambio, es un cambio de gobierno. Los ciudadanos vamos a seguir siendo exactamente los mismos. Entonces también tenemos que pedir un cambio de actitud, de mentalidad. No es Boca River. Es fútbol, no es un mundo en el cual estamos enfrentados todo el tiempo. ¿Qué nos está pasando? Porque en realidad nadie te puede dividir si vos tenés los valores bien puestos. Nadie te puede hacer que vos dejes de estar con ese amigo que tanto querés porque es K o anti-K. Nadie. Vos solo sos el que acepta las reglas del juego. Yo reconozco y lo digo con todo mi corazón, que hay personas que buscan todo el tiempo ese pincharte a ver cómo saltás, porque tienen el placer de creer que tienen la verdad, sean del lado que sean. Y ¿sabes qué? Mi mejor servicio es decir, bueno, qué sé yo, tendrás razón. Acuérdense de ese famoso, esa famosa frase que a mí me la enseñó mi querida amiga Nani, y que después la rescaté leyendo el libro de Marianne Williamson, Volver al Amor, que dice, prefiero ser feliz que tener razón, ¿no? cuando una persona se apasiona y cree, se cree dueño de la verdad absoluta, es muy difícil que pueda en ese instante, a lo mejor después sí, decir estoy equivocado, ¿no? Estamos, seguimos en el embarre. Yo veo ahora los spots publicitarios cuando por ahí estás mirando algún programa o estás esperando ver algún partido de rugby, porque vieron que ahora estamos todos, somos todos Pumas. Y está bueno porque poner la pasión y la alegría en algo así es sano. Y vos ves todos los spots que te los enchufan uno atrás de otro y viste si están los errores. Como antes no fueron errores y ahora son errores. Bueno, a ver, empecemos a pensar en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros seres queridos. Esto no es una tienda de campaña. El servicio mejor que le podés hacer a tu mundo, mira, empecemos por tu vida, por tu mundo, es dejar de estar anti o contra o ser de un lugar o del otro. Tenemos que ser personas por sobre todo. Y el ángel del servicio te conecta en ese lugar de ser personas espirituales, de ser personas que tenemos la capacidad de pensar sanadoramente en el otro. Claro que todos deseamos que alguno que nos hace la vida hostil, no sé, se quiebre una pata, y eso está mal. Eso vuelve, todo eso vuelve. Ahora, si vos sos una persona que te hace la vida hostil, decís, bueno, que Dios lo ayude, que a mí no me desampare, como decían nuestras abuelas, que los ángeles nos protejan y que le den un poco de luz, un poco de serenidad, y que a mí me den serenidad para afrontar esta situación, es muy difícil que a vos lo que te vuelva sea malo. Yo digo que hasta por miedo deberíamos ser serviciales, hasta por miedo al rebote tendríamos que ser serviciales. Y está bueno que lo seamos por convicción, pero si no sos por convicción, será por el temor del vuelto, ¿eh? De que la vida todo te lo cobra, de la ley de causa y efecto, de la ley del karma, de como la quieras llamar, que están todas bien. No quiere decir que el karma esté bien o la causa y efecto esté bien y una u otra. No es una u otra, no es antagónico. Entonces en la vida estamos llenos de esas situaciones en las cuales no puedo ser anti nada. Bueno, ahí me decís, pero yo, viste, le pido a los ángeles y no recibo, porque a lo mejor les estás pidiendo desde la bronca, a lo mejor les estás pidiendo desde el convencimiento de que tenés la razón. ¿Por qué no empezás a pedirle al ángel del servicio, por ejemplo, que te ayude a conectarte con lo que debes hacer? ¿Por qué no le pedís al ángel de la claridad, para que te dé claridad y vos puedas estar plantado en la vida del mejor lugar? Desde, no es de aquí, no es de cada vereda, basta, yo no quiero estar acá o allá, quiero estar en el mundo en el que vivo, quiero poder conversar con mis seres queridos, quiero poder trabajar, y eso es el ángel del servicio. El ángel del servicio te ayuda a que vos puedas dar un buen servicio en tu trabajo, ser una buena persona siempre, aunque te hostiguen, aunque te molesten, aunque te critiquen, aunque no te valoren. Quizá lo que no necesitas que te valore el otro, vos necesitas que vos encuentres la manera de ser valorado. Y cuando empezás a dejar de poner la energía en contra de, y la empezás a poner a favor de, las cosas fluyen. Las cosas fluyen. Es cierto, tenemos mil motivos para estar enojados. No somos santos, no somos personas, no caminamos un metro arriba del suelo. La verdad es que no. Pero tampoco nos refreguemos en la voz. Tampoco nos refreguemos en las situaciones dolorosas, complicadas, conflictivas. No bajemos. Seamos la flor de loto en el barro, no el barro. Seamos ese pájaro que cuando se siente que se está por caer y que se lo va a llevar el viento, abre sus alas y vuela. Nosotros tenemos la condición de poder servir en nuestro trabajo, aunque al otro no le importe, no lo valore o te quiera jorobar la vida. Podemos servir, este programa es un servicio, mi trabajo desde la ayuda y desde la oración es un servicio, mi trabajo cotidiano de conectarme a través de los, a veces me escriben un mail o me escriben por Facebook, a veces son tantos, claro, la persona que te escribe quizá no ve que hay un montón de mensajitos esperando respuestas. Entonces yo a veces con una manito o con un angelito les contesto y no puedo contestar más porque soy un ser humano y mi tiempo de día es determinado como el de ustedes. Pero el estar presente, si una persona me pide oración, a mí y yo estoy, le contesto, quédate tranquilos porque tengo el espacio, pero si no, con la oración cuenten. Y esto es lo que digo día a día cuando alguien me dice, pero ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo hago que esta persona cambie? Justamente, deja de pedir que cambie. Empezá a cambiar vos en tu respuesta hacia. Vos haces tu trabajo bien. Bueno, que si se nota y no te lo valora, no es porque no te lo merezcas, es porque el concepto de ese lugar es ese, es usar a la gente. Entonces vos das tu servicio y empezás a pensar y a planificar que ahora probablemente se abran trabajos, se abran cambios, se recupere algo de confianza, no sé qué va a pasar, pero sé que nunca dura, como decía mi abuela, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces, si todos están frenados por lo que puede pasar va a pasar. Entonces, todo se va a empezar a volver a mover. Acuérdense que hemos pasado por situaciones políticas, ¿eh? No hablo de la vida porque es la vida también, pero políticas complicadísimas. Yo cuando empecé este programa de radio, yo lo empecé un 12 de diciembre del 2001. Miren qué día. No me olvido nunca, lo empezamos creo que un jueves era con la doctora Alba Bárbara y estábamos en el estudio. Y atrás nuestro había un televisor en el cual veíamos la cara de quien era nuestro operador en ese momento, que parecía que estaba viendo una guerra. Y giramos la cabeza y había empezado un montón de situaciones, el caos, un drama tremendo. La semana siguiente era 19 de diciembre. Y acuérdense lo que pasó. Acuérdense que fue un momento donde todos creíamos que no íbamos a salir adelante. Todos creíamos que nos quedábamos como las tortugas dando la pata para arriba. Sin embargo, nos volvimos a rearmar. Y eso es lo que tenemos que reencontrar. La fuerza interior para saber que vamos a salir, que lo único que nos da el premio cotidiano es nuestro esfuerzo. En el trabajo, en la oración, en nuestras relaciones cotidianas, basta de ponerlo en el afuera. Yo quiero vivir bien aquí y ahora, entonces trabajo a mi manera. Y lo hago sin esperar a cambio grandes, o sea, siempre espero, siempre, ¿eh? Yo cuando rezo espero a cambio paz, serenidad, armonía, amor, pero eso lo voy a recibir. Lo que viene de los ángeles, lo que viene del poder divino, lo recibo. Lo que no recibo es lo que espero de los hombres. Entonces tengo que empezar a aportar y a no esperar. Ese es el servicio. Doy sin pedir nada a cambio. ¿Eh? Cuando vos vas a ayudar a un comedor a servir la mesa, ¿eh? O a lavar los platos, o a poner el pan, ¿eh? O a ir a buscar las leches que hacen falta, o lo que te toque hacer, vos no esperás a cambio que te paguen por eso. Estás sintiendo pleno tu corazón. Bueno, cuando rezás lo mismo. Bueno, esperás que porque rezás por el nenito del octavo, que llora y llora y llora y llora, el nenito del octavo te toque el timbre y te da gracias, esto es fenómeno. Uno lo hace espontáneamente. Entonces, cuando vos ves a tu jefe que está iracundo, complicado, que todos los problemas del mundo pasan a tu alrededor, por ejemplo, y vos le pedís a tu ángel de la guarda o al ángel del servicio que te ayude a trabajar bien y que esa persona le dé luz, tranquilidad, claridad, obviamente que puede llegar a no darse cuenta, pero seguro que el impacto sobre vos y sobre tus compañeros y sobre tu trabajo, es lo mismo en tu casa, cuando tenés algo que no lo podés resolver, en tu trabajo, en la facultad, cuando hay profesores de verdad que parece que tienen la misión de ponerte trabas y trabas y trabas. Bueno, te están enseñando. Entonces vos pedirle al ángel del servicio humildemente que te muestren qué podés sacar vos de esto. ¿Qué servicio podés hacer a cambio de esto para poder superarlo? Esto es el sentido del ángel del servicio. Salir o no salir, porque lo podés hacer desde tu casa. Mando luz. Ese es mi servicio cotidiano. Rezo como puedo, como sé, pero cortito y preciso por la sanación de mi entorno. Ese es mi servicio cotidiano. Nosotros el primer sábado de noviembre, nos vamos a estar encontrando en un taller que el sábado 7 de noviembre, es exactamente el sábado 7 de noviembre, vamos a invocar al arcángel Gabriel. Ustedes saben que el arcángel Gabriel trae a nuestra vida la buena comunicación, la armonía y el amor. Vamos a hacer un trabajo con el arcángel Gabriel, donde vamos a planificar primero estar en armonía, que nuestras palabras sean sanadoras, recibir la sanación a través de las palabras, o sea, poder encontrar esto de, si no tengo razón, prefiero ser feliz que tener razón, pero desde un lugar espiritual. Y vamos a hacer un párrafo aparte para liberarnos de la falta de amor. Vamos a trabajar con la liberación para poder conectarnos bien con el amor. Si tenés pareja, para poder reencontrarte, si no la tenés, para poder encontrarte. Vamos a hacer un trabajo fuertísimo con todos los dones del arcángel Gabriel. Eso es el sábado 7 de noviembre a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Nosotros llevamos todos los elementos, tenés que traer una lapicera nada más por si querés agregar algo allí, y te aclaro que en el taller, por eso se llama taller, porque vienen a trabajar, en ese momento escuchan, repiten y trabajamos con las oraciones para poner nuestra vida en orden. Nuestra vida espiritual, nuestra vida afectiva, nuestra vida de comunicación. Armonía y comunicación es el eje del taller del sábado 7 de noviembre a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Ya después nos quedará el último, que va a ser los primeros días de diciembre, que ya les voy a ir contando. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos entonces a Lucy. Lucy de Pilar, para vos va el ángel de la armonía. Y él te dice, aquí estoy, encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Belén de Padua, para vos viene el ángel de la guarda. Y aquí estoy, es el camino correcto. Sigue en él, de mi mano el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. Elida de Merlo, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy, traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Margarita de Moreno, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. Es el camino correcto, sigue en él, de mi mano el éxito es seguro, Dios quiere lo mejor para ti. Nelly de Lomas, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy, no te quedes en los proyectos, estás para los logros, tienes fe, coraje y sabiduría, aplícalos, estás en el momento indicado. Susana de Lomas, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy, sí, lo lograrás, estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Norberto de Villaluro, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Susana, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Lorena de Villa Bosch, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Isabela de Villa Bosch, para vos, el ángel de la guarda. Y aquí estoy. No dudes, la duda es falta de fe. Vine para asistirte, ya no estás solo, juntos lograremos vencer lo que te inquieta. Y te mando un beso para vos y para tu tía Lore. Pura de Olivos, el ángel de la paz. Y aquí estoy, siempre llega el momento indicado, este es tu momento, aprovéchalo, pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Anabela de Caseros, el arcángel Metatrón. Y aquí estoy, refuerza tu fe, acepta mi ayuda, Dios, está en tu corazón, no tengas miedo, camina segura, el puente es firme y yo te sostengo. Romina de Belgrano, el ángel del perdón. Y aquí estoy. Ten en claro que eres la mejor obra de Dios. Estás hecha a su imagen y semejanza. En ti confía. Entonces, confía en él. Ponte en sus manos y descansa. Cristian de Belgrano, el ángel de la fe. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue lento, pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Susana de Vicente López, el ángel de los milagros. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Y para todos los que nos van a escuchar después o que estaban esperando un mensaje y no pudieron entrar, para todo el que necesita un ángel, ahora, en este momento, y cuando lo escuches, aquí va. Va el ángel de la paz. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Bueno, ya no me queda más tiempo. Nos vamos a encontrar el próximo jueves aquí, después de la doctora Elba Garber, como estamos haciendo ya desde hace, prontito cumplimos 14 años. Parece mucho tiempo, pero a mí se me ha pasado volando. Cada martes y jueves llevando ángeles a sus hogares, a sus mentes, a sus corazones, a su energía y a su alrededor. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Y esa luz